Estamos en contacto con Celina Sicutini. ¿Cómo le va, Celina, a usted? ¿Cómo está? Pero muy buenas tardes. Bueno, se está llevando a cabo ahora la sesión en la Cámara de Diputados. Todavía no votaron la invitación o interpelación, como la que la quiere llamar, tanto a Alain Somaglia como Celia Arena. Lo que sí, seguramente la semana próxima van a tener que venir a dar explicaciones sobre los concursos en el MPA. Bueno, veremos qué es lo que pasa con respecto a eso. Hay bastante inquietud de parte de los diputados, fundamentalmente, en lo que hace a los, a, digamos, las presentaciones y a los, digamos, hay situaciones muy particulares que dan al hecho de que hay gente que estaba décima, pasó a primera, del primero a tercero, a quinto, y así estamos, ¿no? Exacto. Bueno, hay que recordar que dentro de lo que es el cronograma para la presentación de impugnaciones, ya estaría venciendo el lunes 14 a las 12 del mediodía. Hay tiempo para ingresar las impugnaciones aquí a la legislatura, en realidad a la comisión bicameral, y el día 16 van a comenzar las entrevistas, o sea que va a ser miércoles, jueves y viernes, esto según el cronograma que tenemos, las entrevistas. El 16 arrancan con entrevistas personales para jueces, son 24 jueces que van a estar desfilando aquí por la legislatura, explicándole a la comisión, más allá de las preguntas que le haga a la comisión. El día 17, entrevistas fiscales y adjuntos, que son alrededor de 30, y el día 18, entrevista para los jueces comunales, son 36. El tema es que estamos hablando de más de 20 que no estarían en condiciones. Bueno, otra de las preocupaciones de los diputados que estaba esperando a Silvia Arena es por el tema de la... El cronograma electoral, digamos, diputados están preocupados de cómo va a ser el cronograma. No, en realidad no le están esperando por el cronograma. También acá la información que tenemos nosotros es que no solo por el hecho de los pliegos, sino también por el cronograma electoral. A Silvia Arena. ¿A quién le importa el cronograma electoral? A los diputados, señora. ¿Usted qué cree? ¿Están pensando? No, ¿usted no, piensa, bueno, sí, ¿usted piensa cuando de... almacén cuando, sí, cuánto metieron las cosas? ¿Están preocupados a ver cómo hacen para la semana, el año que viene, estar nuevamente en una banca o por el estilo? Ese es el tema. Si usted lo dice, sí, no es lo mismo que se vive acá en la legislatura. La verdad que quiero disculparlo justamente por... Acá, bueno, acá miente el litoral, entonces. Yo me digo por el litoral que está diciendo. Espera, la verdad es que no me voy a estar preguntando a ver quién le lleva la información. El litoral. Eso es un dato menor, el cronograma electoral. Acá tiene que venir y dar explicaciones sobre los pliegos. Perfecto. Veremos. Por eso justamente quieren escuchar los Somaglia, sino porque lo van a invitar a Somaglia. Yo te lo digo. Para tomar un café. Le estoy hablando de Silvia Arenas, es el tema. ¿Cómo? De Silvia Arenas en forma particular por el tema del cronograma electoral, sería el planteo de los diputados. Es que Silvia Arenas también ahora se está encargando justamente de cargo que dejó bastante Somaglia. No hay que olvidarse que Somaglia se lo escuchó en audios mencionando que trataba de sanar el camino hasta ahí en varias investigaciones. Es muy grave. Pero bueno, si quieren decir el cronograma electoral, como para que los medios no salgan y vengan corriendo la semana próxima, porque eso va a estar para alquilar balcones. Es más, les sigo comentando que todos los días nos informan que siguen llegando las impugnaciones. Perfecto. Un escándalo, pero si quieren dejarlo en el cronograma electoral, recuerden el mecanismo. ¿Cómo es el mecanismo? Si acá hay las impugnaciones, se mueve todo para atrás. Si no hay impugnación, automáticamente están los nombramientos. No. A ver, normalmente vos tenés una cita para... Si no se reúnen... justamente para la asamblea, tenés un tiempo, que en este caso sería el 24, en la convocatoria de la asamblea. Si no reúne quórum, pasa al 30, y ese mismo 30, si no reúne quórum, hay un acuerdo tácito. ¿Qué significa? Que quedan automáticamente aprobados. Pero hay un detalle importante. Desde que asumió esta gestión, no hubo una asamblea que hace un acuerdo tácito. ¿Por qué? Porque siempre se le pide al gobernador que retire los pliegos. Usted sabe muy bien que desde el año pasado se están retirando los pliegos justamente para ir acordando. ¿Por qué no le dan la puntuación? ¿O porque tienen varias impugnaciones? ¿O porque no le dan los números, lo que son son los antecedentes de oposiciones? Uh-huh. Bueno, así le recuerdo que retiraron el pliego del hermano de Pusineri. Sí. No lo volvimos a ver, ese pliego. Y bueno, también un poco de ética, ¿no? Ética, diciembre votaron al hijo de la Preti, por favor, ¿de qué ética me habla? ¿El hijo de quién? No, ahí es más, se había insistido en diciembre, se insistió en marzo, se insistió en abril, era la mayoría de los que estos pecados son históricos, señora. Por ahí de Rafaela. Estos pecados... Directamente... Siga, termine usted que puede contestar. No, que bueno, insistieron en mayo y en mayo ya no enviaron ni el pliego de Fusineri ni el pliego de Lazzano. Esos dos pliegos son los que desapareció el nombre. Y hasta ahora hemos revisado los pliegos actuales que envió el Ejecutivo, porque son 80, también va a tener que no venir Laña, pero bueno, Laña es uno de los apellidos que también está dentro del círculo de estos 80 que envían a la legislatura. Perfecto. Yo decía que este pecado original no es de este gobierno, de esto es histórico. Es el tema. ¿Cómo? Que este pecado original, como se dice comúnmente, no es autor, digamos, no es propio, digamos, no es de este gobierno únicamente. Desgraciadamente hubo, digamos, agachada en muchos gobiernos anteriores en lo que significa la designación de jueces. Desgraciadamente, jueces, fiscales. Me parece que no está entendiendo. Todos los gobiernos van a designar. Van a enviar las ternas. Sí, después. No. A ver, esa es la forma de trabajar. Cada uno que quiera postularse tiene que pasar primero. El Poder Judicial arma los concursos, las personas se presentan, rinden exámenes, vuelvo a mencionar los antecedentes, oposición, hasta que llegan a la legislatura, tienen un largo camino. Luego lo eleva el Consejo de la Magistratura, se lo muestra el gobernador de turno a cualquiera, arma la terna y la envía a la legislatura. La legislatura tiene la potestad de rechazarlo si quiere. Y tiene toda la potestad de rechazarlo. Así es el camino, pero, a ver, los concursos los arma el Poder Judicial. Recuerdo que en pandemia se había mencionado que iban a poder mandar por única vez toda la documental por mail, porque vos tenés que presentarla de manera presencial. La tenés que entregar de manera presencial, pero en pandemia eso no se hizo. Entonces, había candidatos que vivían en el norte y no podían venir hasta Santa Fe porque no había forma. Entonces decide el Poder Judicial que puedan modificar en realidad la forma de la presentación y que los presenten online. Desde que Santa Fe, se presentan así. No es nada nuevo. Uh-huh. Es el mecanismo, así como debe haber un mecanismo para tener un cargo o un trabajo en relación de dependencia en un municipio, en una comuna. Perfecto. Bueno, ¿qué otra información tiene, Selina? Bueno, así que en cuanto pasamos totalmente de tema, se vienen los recortes de subsidios, ya están impactando en las boletas que está distribuyendo la EPE, eso aquí en la ciudad de Santa Fe, porque ustedes siempre me recuerdan que tiene una cooperativa. Es lo mismo, es lo mismo, el garrotazo es lo mismo. Es lo mismo. Ese. Lo van a poder ver. Acá compran la energía, le compran a mayoristas. Claro. Y, bueno, y automáticamente el precio. A la EPE. Creo que sí, que a la EPE, sí, sí, efectivamente, medio sencillo. Bien. Porque bueno, en algún momento, no sé si le compraban a Camesa, pero ahora que le compran a la EPE hace muchos años. Ah, ¿le compraban a Camesa directamente? Sí, me parece que sí. No estoy seguro, debe asegurarlo. Hubo intentos, pero no se dio. Ah, estamos como la vacuna. Hubo un intento de compra, pero no lo compraron. No, me parece que, pues, a mi criterio, normalmente si le compra la EPE a Camesa. Sí. Sí, es así, por más que sea cooperativa. Sí. No te vende directamente Camesa. Acá, estamos viendo ahí en Santa Fe boleta de 14.000 pesos de electricidad. Ah, bueno, sí, pero está bien. El mecanismo de pago de compra de energía es cooperativa EPE Camesa. Uh-huh. Ahora, si vos querés hacer un intento, vamos no engañar, pero vamos a poner como ejemplo aquella compra de vacunas del Estado provincial que se iba a juntar con otras dos provincias y nunca llegó a suceder porque en realidad las vacunas se las venden estados nacionales y luego viene la distribución. Pero es así, no le estamos descubriendo ahora, la Organización Mundial de la Salud vende así las vacunas a estados nacionales. Bueno, en cuanto al primer recorte del 20% de los subsidios, como le comentaba, a estos consumos de energía para hogares de mayores ingresos, se está impactando en las boletas que distribuye la EPE entre sus clientes. Para este sector, los consumos realizados desde el 1 de noviembre tienen una quita del 60% del subsidio. Bueno, va a quedar... Así que estamos hablando de quitas parciales del subsidio a estos clientes que no completaron la inscripción. O porque están en un buen nivel económico y la verdad no postulan para la segmentación tarifaria. Por eso, vuelvo a repetirle, vamos a tener sorpresa este verano concretamente con respecto al uso de la la electricidad, aire acondicionado, todo lo que significa. Se habla de que va a ser mucho más calor que el año pasado, que la situación a nivel global va empeorando, más frío en la zona del hemisferio norte y más calor en el hemisferio sur. Bueno, nosotros le habíamos advertido justamente con las declaraciones de Clara García, cuando invitaron a Cauci aquí a la Cámara de Diputados, que íbamos a tener que chequear inclusive la cantidad de watts que consumimos, porque era hasta 400. Usted se pasaba de 401, perdón por la palabra, pero era jodete porque ibas a pagar completo, sin la segmentación. Y aparte en diciembre llegan aumentos también que se va a haber impactado a través de las facturas de la empresa provincial de la energía. Así es. Estamos hablando. ¿Cómo? No, digo que va a ser muy difícil la situación. Va a ser difícil de afrontar lo que significa, fundamentalmente, lo que significa el uso de energía eléctrica. Acá, 400 kilovatios no es fácil de manejarse en una casa que uno tiene que andar corriendo detrás de los chicos para que apaguen las luces, que esto, que lo otro, los grandes. Pero también. No solamente eso, inclusive los electrodomésticos que vos tenés de categoría A, hasta creo que la E, y cuanto es por bajo consumo. Bueno, por eso hablamos de los electrodomésticos. Cuando más viejecitos son los electrodomésticos, más consumen. Bueno, igualmente... Yo le comento una experiencia a usted y a la gente que nos está escuchando. Lo que me ocurrió con una heladera, que no digo que es nueva, pero tiene 3 años antiguos de cosas. No la tenía. No, entonces está bien, sí, está dentro del... Bueno, pero les cuento. Son los modelos que vienen nuevos, que son nada que ver con lo que venían las heladeras de antes, ¿no? Y bueno, yo no la usaba, y cuando la quise conectar, no enfriaba, y entonces, ya, por supuesto, llamamos a una persona y me dice, no, ¿vos cuánto hace que no la usas? Tanto tiempo. Bueno, acá se secó todo el sistema de cañería donde corre aceite, donde digamos, hay un aceite que se lleva a la heladera. Claro. Bueno, se secó. El hecho de no usar la heladera... Hablamos de heladeras de esta la más moderna, digamos. Arriba de los 100.000 pesos. Sí, esa misma. Que hay que, más allá, que usted no la use, tiene que tenerla enchufada. Dice que son de bajo consumo, que exacto, eso es un grave error, exacto. Si usted la compra, porque vos está en oferta, se la regalan, lo primero que tiene que hacer es enchufarla. Nunca dejarla durmiendo. Claro. Porque en poco no la quieras utilizar, pasa lo que le pasó. 12 mil pesos me salió la joda. ¿Cuánto? 12 mil. Oh, pero no me hagas Carlos. Y no debe haber 100 mil. O sea, se ahorró muchísimo dinero. A ver, primero, la responsabilidad es suya, que la compró y me la enchufó. Primer punto, porque decidí usar la otra. Pero tener una y por las dudas. Y por las dudas se enchufa, no le va a venir mayor consumo. Porque ellas son bajo consumo. Segundo punto más importante. Se queja por 12 mil pesos, pero se está ahorrando. Cuento. El valor que me salió. Yo no estoy ni conforme el pago. Estoy comparando 12 mil a 100 mil. Hay una diferencia bastante importante. No. Ni siquiera compare porque están arriba de 100 mil. O sea que usted más de 100 mil se ahorró poniendo 12 mil pesos por un error que usted solo cometió. Así es, pues ahora me reta también. Así que están bien gastados, va a tener por muchísimos años una super heladera, y por otro lado le voy a decir, no sé ratón, porque si no tiene nada, para tener hoy una heladera. El nivel de agresividad que tiene usted este último tiempo usted conmigo, para no, pero usted está diciendo que la joda me salió tanto. Pero bueno. Es poco. Usted se está ahorrando casi arriba de 120, 130 mil pesos con ese niño arreglito. Muy bien. Me están pidiendo música para ahora. ¿Qué música vamos a poner? Hoy es el día. Yo a usted la veo vestido de gauchita. Hoy es el día de la tradición. No sé si está ahí en la Cámara de Diputados. Usted está vestido de gauchita ahí junto con todos los diputados en honor al día. Hoy día de noviembre es día de la tradición. Nadie ni siquiera trae una torta frita. Imagínese qué tremendo. Ni siquiera era la pobreza automática. Bueno, hablando de pobreza, prepárense, no sé si ustedes se suman. Hoy es la noche nacional de las heladerías. Sí, acá pasó, eso de Santa Fe, pero acá pasó desapercibido. También son bastante lentos acá. Acá no pasa nada. Directamente, si querés un kilo de helado, va de tanto y anda a comprártelo, no. No hay promoción, no hay nada. No, acá no hay nada. No, yo paso el chivo de pan. Tengo entendido eso. El empleado acá del sindicato tiene una heladería. Le voy a preguntar si organiza algo para comer helado esta noche. Así que vamos a ver. Bueno, si no se gasta una oficina, se viene a Santa Fe, se toquea. Ajá. Porque si usted pide cuartos, porque en realidad el precio va en el cuarto. Hoy el cuarto, en una heladería muy antigua de la ciudad de Santa Fe, una de las pioneras. No, hombre, la que está en Boulevard Galvez. No, la que está acá en General López. General López, sí, es la que tiene todos los dibujitos en la vereda. Los heladitos en la vereda. ¿Eh? Tiene heladitos en la vereda. Claro, esa, sí. No me acuerdo el nombre de la... La Americana. La Americana, claro. Sí. Bueno, vos tenés la Americana, la Necochea, son las más emblemáticas. Sí. Después tenés, Trevi, tenés la de Colucci, el periodista, el padre. No, yo no sé si es de él, el papá. Bueno, esa también es súper antigua, pero son de las mejores cremas heladas que tiene la ciudad. Bueno, le explico. Hoy, en cualquier día, el cuarto sale 750 pesos. Cuarto kilo de helado. Oh. O sea, que si vos compras dos cuartos, estamos hablando de 1.500. Hoy, a partir de las 7 de la tarde, vas a comprar dos cuartos por 750 pesos. Acá, mi amigo, ahora me va a decir cuánto vale un kilo de helado acá en Galvez. O sea, si tenemos una oferta, por ahí dando vuelta. Y calcúlele, estamos hablando de 3.000 pesos del kilo de helado. Bueno, no sé, la verdad que no, como no consumo. Sale 750, sale 3.000. No me dejan comer helado a mí, porque soy dulce yo, así que no. Pero es un cuartito. No, el cuartito, el azúcar sube. Bueno, claro. Entonces nosotros vamos, estoqueamos, nos compramos 6 cuartos y tenemos para el resto del año. Bueno, guarda en el freezer usted. Totalmente, yo sí le gano la inflación. Porque me dicen funciona. Bueno, acá tengo la respuesta. Acá me dicen que, a ver. ¿De qué? Bueno, anoche compré, dice. ¿Uno de cuánto, señor? ¿De un kilo? 1.360 pesos el kilo. Más 200 pesos de envío. Dame la ubicación de la heladería, ¿dónde era? ¿Calle Belgrano? Pero baratísimo. ¿Calle Belgrano? Calle Belgrano, sí. Sí, no, si acá somos económicos en el helado. 1.360 pesos más 200 pesos de envío. 1.600. Claro, este es un mayorista que viene de Córdoba. Estamos hablando de... ¡Ah, de brillo, sí! Así es, se ríe. ¡El animal que se olvidó! Me pidió la marca. Es una buena marca, sí. Tengan mucho cuidado porque eso fabrican para todo el país, a veces vienen helados viejos, no sé lo que... No es un alimento no perecedero para envejecer. Lo que digo es que sí, es un helado rico, económico, no es la calidad de la crema helada, pero para sacarse el gusto está muy bien. Hemos comido muchísimas veces de grido. Por eso. ¿Qué más tenemos, Selina? ¿Y qué más quiere que le cuente? Que sigue en sesión la Cámara de Diputados, están presentando varios proyectos de ley. Tenemos uno de la diputada, ya le voy a decir quién, Arcando, sobre la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Eso se estaría votando en breve, porque ya fue dictaminado por Presupuesto y Hacienda. Hay que ver bien el proyecto, eso para mañana seguramente lo voy a tener, porque queremos saber cuál es la promoción del acceso al empleo formal. También la parte pública, ¿para la parte pública el proyecto? No, me parece que es para la parte privada. La parte privada bastante reacia con estos temas. Claro, pero cuando vos haces una ley de promoción, normalmente la provincia le hace alguna quita de impuestos. No estamos diciendo que la planta del personal privado sea el cambie. Se hacen incorporándolas y le hacen unos beneficios, la provincia empieza a dar beneficios a estas empresas privadas y bueno, mientras tanto pueden empezar a ingresar en el empleo formal a aquellas personas que son travestis, transexuales y transgénero. Pero bueno, eso lo vamos a tener más aceitado para mañana. Por otro lado, también se está declarando de interés la labor de bancos de alimentos, también a instituciones que realicen esta actividad principal en todo el territorio provincial. Otro proyecto de ley, ya le voy a decir bien, de la diputada Brera Bravo de Ponti y Pacciotti, también los diputados Olivera y del Frade, donde se crea en el ámbito de la legislatura una comisión bicameral investigadora por la memoria, la verdad y la justicia, a los fines de investigar también y esclarecer la responsabilidad de aquellos actores económicos, empresarios o empresas. Un proyecto de ley del diputado Giustiniani y de Agustina Donet, donde se establece el marco regulatorio general de servicio público en la provincia de Santa Fe. Dos proyectos de ley del diputado Oscar Cachi Martínez. Uno es donde se establecen las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema provincial de ciberprotección. Esto con el fin de conservar y fortalecer la seguridad de los datos, tanto de instituciones o en lo que son incidentes de seguridad, de defensa, eventos, amenazas, riesgos y ataques en el ciberespacio. Y el otro también del mismo diputado, por el cual se está creando en el ámbito del Ministerio Público de Acusación, la Unidad Fiscal de Delitos Cibernéticos, donde va a tener a cargo la investigación de los delitos cometidos por medio de recursos telemáticos. En realidad, esto ya lo creó el propio MPA, o sea que él lo va a presentar, pero ya está creado dentro de estas reuniones que se venían dando por los ciberestafas. Desde el MPA informaron, en realidad el fiscal general Carlos Arietti informó que directamente se va a dar, ya se dio curso para que se abra esa unidad fiscal de delitos cibernéticos. Y también un proyecto de ley, esto viene en revisión del Senado, es del senador Felipe Mitri, donde se crea el Plan Provincial de Accesibilidad Ciudadana a los Medicamentos. ¿Cuál es el objetivo? Brindar un servicio integral de provisión de medicamentos a todos los habitantes de la provincia. Esto se estaría votando en los próximos minutos en la Cámara de Diputados. Perfecto, Selina. Nos reencontramos mañana. Quedamos así. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Mañana es viernes, ¿no?